Vamos ahora sí, como decíamos, a quedarnos con el primer encuentro de la actualidad local y en ese sentido vamos a marcharnos hasta el centro Guadalinfo de nuestra localidad para ofrecerles un anticipo de lo que va a llegar en este próximo mes de mayo. E incluso, bueno, pues les anticiparemos un proyecto que también le habíamos avanzado semanas atrás, el de un campus tecnológico que se prepara desde el centro Guadalinfo para los más pequeños en esos días de vacaciones, en ese arranque del verano. Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante esa idea. Pero, bueno, pues sin más, pasamos a saludar al dinamizador del centro Guadalinfo de Ubrique, José Luis Aránegas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Bueno, pues enseguida, si te parece, vamos también con lo que va a ser ese campus tecnológico, pero bueno, pues como más próximo, de cara a mayo, bueno, que arranca ya mañana, pero para los próximos días, para las próximas semanas, ¿qué tenéis previsto por ahí por el centro Guadalinfo? Sí, bueno, pues tenemos las actividades más o menos que siempre solemos tener, aunque bueno, hay alguna actividad que por sus características son algo nuevas o novedosas o que nunca hemos puesto en funcionamiento y bueno, también, bueno, pues teniendo en cuenta que, como tú dices, pues tenemos un mes de mayo también un poco en lo que respecta a mi persona, en el sentido de que tenemos formación, tenemos reuniones y el centro pues también permanece cerrado algunos días, ¿vale? Bueno, precisamente mañana, primer día festivo, con lo cual ya empezamos el mes con el centro cerrado. Y después, bueno, pues una formación también de 3 días fuera de aquí de Ubrique en el tema de 3D. Se nos va a dotar de nuevos materiales y de nuevo equipamiento. Y bueno, pues vamos a prepararnos un nuevo software de diseño y demás para poder luego aplicarlo a los usuarios, ¿no? Y también el día 20, también el centro permanecerá el 20 de mayo, me refiero. También será cerrado porque tendremos aquí en Ubrique una reunión provincial de todos los dinamizadores de la provincia para trabajar, bueno, no, más que una reunión es una formación para trabajar en temas de competencias digitales. El nuevo marco de competencias digitales en el cual vamos a poder preparar de aquí a muy poco tiempo, ya lo hablamos hace mucho tiempo, pero ahora ya se va a poner en funcionamiento el poder acreditar formación en nuevas tecnologías del usuario. Pues eso como citas que van a llegar, ya decimos, en los próximos días. Y en cuanto a talleres, nos decían, ¿no?, que sobre todo trabajando además con los grupos habituales que van colaborando a lo largo de todo el año, ¿eh? Sí, más o menos trabajando con todos los grupos y, bueno, también, bueno, pues introduciendo nuevos grupos o intentando crear nuevos grupos, concretamente, por ejemplo, vamos a empezar el día 7 de mayo un nuevo curso de iniciación. Lo digo porque como hay poquitos alumnos, pero bueno, son los que vamos recogiendo poco a poco y vamos anotando. Cuando encontramos pues ya el número mínimo, que son 3-4 alumnos, que podemos empezar una actividad y van algún tiempo esperando, pues la vamos a poner en marcha, un curso de iniciación a la informática, que será todos los martes de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Lo digo eso, si hay alguien que pues quiera iniciarse, que tenga poco conocimiento, que no se atreva ya a ningún curso, porque bueno, pues yo considero que todavía soy muy verde en este tema, pues empezaremos ahí la marcha de este nuevo grupo de personas en el que, bueno, pues vamos a aprender a lo básico en principio, cómo manejar el ratón, el tema del teclado, los primeros pasos un poco en internet y demás, ¿vale? Entonces, es un grupo nuevo que queremos empezar, pues ya tenemos ahí alumnos inscritos. Y animo a quien, bueno, pues esté buscando o haya tenido pensamiento un poco de decir, bueno, cualquier día quiero hacer yo algo de esto, ¿no? Pues ahora tiene la oportunidad. Ya sabéis que también los cursos, todos los cursos de los talleres que damos aquí son gratuitos, ¿no? Además, es importante. En este caso, se empieza de cero, con lo cual da igual que tengas un poco de conocimiento, como que no sepas absolutamente nada. Sí, te iba a decir que es importante también este tipo de cursos porque se da ya casi por hecho, ¿no?, que todo el mundo tiene que saber algo, ¿no?, de informática. Sí. Y bueno, pues no siempre, ¿no? Y de hecho, bueno, pues desde el principio Guadalinfo apostó por, para todas las edades, ir trabajando en ese sentido. Es cierto que ya van pasando los años y muchísimas personas al menos tienen unas nociones básicas, pero todavía siempre, ¿no?, alguna iniciativa en este sentido es importante para personas sí, que... Sí, porque yo digo, lo que tú dices, la época de alfabetización, de encontrarnos con mucha gente, ya pasó, ¿no? Pero bueno, siempre van llegando. Mira, yo es que no tengo ni idea. Entonces es muy difícil encajar a un alumno que no tiene ni idea o que tiene muy poca soltura con el teclado, con el ratón, encajarlo en cualquiera de los grupos. Que bueno, pues una vez que ya yo sepa que saben manejar el ratón y que más o menos el teclado, pues saben escribir, pues ya se pueden ir a aprender cualquier cosa, vamos, desde el correo electrónico a imprimir en 3D. A mí eso no me preocupa, me preocupa un poco que, bueno, pues cuando llega uno, pues el ratón aún le da repelús y del teclado pues no sabe ni dónde están la A ni la B, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo, entonces esto ralentiza el ritmo de todo un grupo. Pero de vez en cuando hay que hacerlo. Y este mes, pues ya tenía ahí 4 alumnos, creo, me han insistido. Le digo, mira, pues como el mínimo son 3 para iniciar una actividad, lo vamos a iniciar. Y bueno, lo anunciaremos. Y quien quiera apuntarse, pues se puede inscribir, puede aprovechar ahora este mes de mayo, que ya el tiempo está medianamente bueno. Pues mañana de 9:30 a 11:30 los martes, pues venir a aprender un poco de informática, ¿no? A iniciarte en este mundo y conocer muchas más cosas que, bueno, pues meses tras meses pueden venir aquí al centro a practicar. Así que desde comenzar de cero, como estamos comprobando, hasta otro tipo de iniciativas relacionadas con la robótica, la programación, bueno, pues lo que es también, bueno, pues el 3D. Y en ese sentido, además se colabora con colectivos, con entidades que lo van solicitando. Sí, seguimos colaborando, por ejemplo, aquí el colectivo que ahora mismo estamos atendiendo es Vamos Juntos Ubrique, que todos los miércoles, bueno, pues por la mañana tienen una hora, hora y algo de actividad, en el sentido, bueno, pues de ponerle a los niños con esta problemática, uno pues un tiempo de ocio utilizando las TIC, ¿no? Ese es un claro ejemplo de colectivo. Otro colectivo con el que trabajamos, que a lo mejor no es un colectivo definido y demás, que son los emprendedores, que bueno, pues últimamente tenemos bastantes horas reservadas para este colectivo, gente que está montando su tienda online o que ya la tiene montada pero que quiere hacerse más visible, bueno, pues vienen aquí pidiendo un poco consejos, se le atiende de forma individualizada y bueno, pues vamos sacando esto, le vamos dando consejos, vamos ayudando, le vamos pidiendo información que pueda ser útil a ellos, con otros expertos que hay dentro de la red y fuera de la red de Guadalinfo. Y bueno, pues incluso ahora ya estamos haciendo asesoramiento incluso a otros centros, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con una empresa una emprendedora en este caso, de la provincia de Málaga, de Cuevas del Becerro, en la que le estamos formando pues a crear su página o su tienda online a través de WordPress. Y lo estamos haciendo a través de videoconferencia, o sea, ya se va al Centro Guadalinfo de Cuevas del Becerro, quedamos una hora, hacemos la videoconferencia y yo desde aquí pues le explico un poco lo que tiene que ir haciendo, lo que tiene que ir construyendo para que dentro de poco tenga su negocio online montado, ¿no? Estos dos colectivos con los que trabajamos, que ya digo, no es un colectivo en sí, que bueno, pues vamos a decir, es un grupo de personas con un interés común, que es sacar sus negocios online adelante. Pues todo ello va a llegar en los próximos días, o sigue llegando en estos próximos días, en este mes de mayo. Y por otra parte, José Luis, como comentábamos al principio, ¿no? Avanzar un poco lo que ya también habíamos comentado en su momento, esa posibilidad de que se organizase de cara al próximo verano un campus tecnológico y, bueno, pues una idea que va cogiendo forma. Y que de hecho, bueno, pues hay intención de que se materialice ese proyecto en los primeros días del verano, ¿no? Sí, la idea es empezar en el mes de julio o finales de junio, porque estamos viendo un poco la salud directa cuando ya comienzan las vacaciones de verano para los niños. Y en principio durante todo el mes de julio hay que cuadrar la fecha de vacaciones y ver si, bueno, pues va a haber sustituto o no va a haber sustituto en el centro, y se podría alargar en el caso de que lo hubiera, o tendríamos que estar finalizar el campus en julio, ¿no? Es algo que lo único que tenemos ahora como pendiente, pero lo vamos a iniciar, ya digo, mes de julio sí, todo el mes de julio tendremos un campus tecnológico en el que vamos a abordar áreas de la tecnología adaptada para niños. Vamos a ver lo que es programación en Scratch, lo que es la iniciación a la programación. Estamos hablando de un campus para niños de 7, 8 a 12 años. Esas serían las edades que podrían asistir, y los grupos se harían en función a los inscritos y a las edades de esos inscritos, ¿no? Pero digo que tenemos lo que es programación con esta, lo que es inicio a la programación. Veríamos también robótica, todo el tema de cualquier tipo, ya puedan ser robots tal como los concebimos de movimiento, puede ser un automóvil o puede ser un juego educativo, vamos, puede ser cualquier cosa. La creatividad que puedan tener los niños y la imaginación que puedan tener ellos es lo que va a hacer que hagan una cosa u otra, ¿no? Y después también lo uniremos con la impresión 3D, para que, bueno, pues tengan un poco todo el campo. Esas áreas están muy relacionadas entre sí, porque la robótica necesita saber un poco de programación, necesita darle las órdenes al robot, la programación te va a dar esa posibilidad de darle esas órdenes al robot, y la impresión 3D te va a poder fabricar piezas que pues, vas a utilizar luego en la robótica. O sea, que en realidad pretendemos que a final de julio pues podamos presentar en los grupos que hayan de usuarios inscritos, de los niños que estén inscritos, pues un proyecto final donde uno pues se vea la conjunción de las tres cosas que han aprendido, ¿no? La elaboración de un robot que está programado y que responde a una serie de sensores o de indicadores, y la utilización de piezas realizadas, diseñadas por ellos, impresas aquí en la impresora 3D. Ya digo, sí o sí, el cartel va a salir posiblemente jueves, viernes o a más tardar el lunes que viene, y ya se abrirá el plazo de inscripción, pero bueno, ya diremos hasta cuándo podemos inscribir. Y pues, vamos, para hacerlo con tiempo, estamos barajando, ya digo, que la inscripción será posiblemente hasta el último día de cole, ¿vale? Hasta el 20 y algo de junio, para poder tener tiempo, o bien de empezar esa última semana de junio que queda libre, o empezarla en julio y que no dé tiempo a ya los diferentes grupos, ¿no? Porque, claro, aquí estamos hablando de un grupo de edad corto, de 7, 8 a 12 años. No hay muchos grupos de edades, pero sí que hay una diferencia bastante notable de los niños de 8 a 10 y de los niños de 10 a 12, ¿no? Con lo cual intentaríamos agruparlos. Unas malas no haría falta, o sea, la formación y para todos empieza de cero y es accesible a todos, ¿no? Pero las ideas, la creatividad y las ganas de hacer cosas son diferentes en los niños de más pequeños que en los niños un poco más mayores, ¿no? Por la experiencia que hemos tenido aquí en el centro. Y yo digo, el cartel estará posiblemente jueves, viernes o lunes, y ya podrán inscribirlo. Digo a los padres que estén interesados, serán horarios mañana, serán unas 3 horas, y posiblemente, bueno, en principio vamos a sacar un grupo, dos grupos que sean 3 días a la semana, ¿vale? Ya no será toda la semana, para tampoco agobiar a los chavales con tanta materia técnica y que tengan posibilidad de hacer otras actividades durante otros días, ¿no? Pues lo iremos viendo, de todas formas iremos avanzando más detalles, pero ahí queda para todas las personas que puedan estar interesadas, aquellos padres que nos estén escuchando y quieran que sus hijos se inscriban en este campus tecnológico que tendrá lugar durante el verano en nuestra localidad, en el centro Guadalinfo. Pues nos vamos a quedar en este punto, pero ya decimos, son cuestiones que de todas formas seguiremos informando al respecto. José Luis Aranegas, dinamizador del Centro Guadalinfo, nos quedamos aquí, pero seguiremos destacando, si te parece, esta serie de proyectos que van a ir llegando a nuestra localidad. De acuerdo. Como siempre. De recordar que este 17 de mayo se celebra el Día de Internet, que siempre hacemos actividades relacionadas. En este caso vamos a trabajar una actividad con las personas mayores, que posiblemente por tiempo no nos dé tiempo a presentar el 17 de mayo, pero que, bueno, pues mostraremos, o el resultado se mostrará posiblemente después del 17, y bueno, pues simplemente es una sorpresa que queremos hacer de cómo la tecnología no tiene edad y cómo se pueden sacar proyectos tecnológicos incluso teniendo 80 años. Simplemente dejo ese avance para que, bueno, pues en los próximos semanas pues daremos a conocer de qué se trata. Y celebraremos el día de internet, pues eso, viendo las posibilidades que tiene internet para cualquier persona. Pues lo apuntamos por aquí también para destacarlo las próximas semanas en relación al Centro Guadalinfo. Lo dicho, José Luis Aránega, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.